ti, hablo solamente de ti, solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar. Sabes lo importante que es todo lo que venga de ti. Perfume está aquí, cartas que no, con trocitos de ti, cosas que no, tuyas alrededor, huellas que no, tan cargadas de amor. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no, que no. Son las 9:54 minutos en la FM Mundial en la historia musical de Menudo. La están pasando muy bien, ¿verdad? La participación en los más prestigiosos festivales internacionales por parte del grupo Menudo son ejemplo de su proyección mundial. San Remo en Italia, Viña del Mar en Chile, el Festival de Tokio en Japón han aplaudido al famoso quinteto en sus diferentes etapas. Mención aparte merece el constante seguimiento que hacen las revistas juveniles de Estados Unidos como 16 Magazine o Magazine 16 y la revista alemana Pop Rocky, cuyos reporteros reseñan la suerte de Menudo desde todas las ciudades latinoamericanas. ya no temáis, yo voy a salir de aquí, comenzando si no. Sin parar de danzar, yo no voy a entregar, el aire si yo. Son las 9:59 en la FM Mundial. Esta es la historia musical de Menudo y sus invitados. ¿Cuántas veces intentó Robert Avellanet, mejor conocido como Robert, cuántas veces intentó entrar en el grupo Menudo, incluyendo en el cual fue aceptado? ¿Cuántas veces? Y la segunda pregunta es, ¿a qué grupo perteneció anteriormente Robert? ¿A qué grupo perteneció anteriormente, antes de estar en Menudo? ¿Ok? La pregunta la repito entonces. ¿Cuántas veces intentó Robert entrar a Menudo, incluyendo cuando fue aceptado? Y la otra, ¿a qué grupo perteneció antes de estar en Menudo? Son las 10:04 en la FM Mundial en la historia musical del grupo Menudo. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra que da pena. No quisiera verte así. Son las 10 y 11 minutos en la FM Mundial. Ahora el invitado es Proyecto M. Me estoy quedando solo en el amor. Te he llenado con cariño y pasión. Te llevo en mi mente sin perderte. Estoy sufriendo día a día al no verte. Nunca me imaginé que llegara a terminar la locura de amar en los dos. Hoy veo que siento por ti lo que nunca sospeché. Volverás a mí cuando veas que yo te quise y fui sincero. Siento perder el alma por ti, mi vida sin ti. No tiene valor, no tiene color, y me faltas cuando más necesito tu amor. Solo en el amor, ya tus besos son recuerdos, no te tengo. Esa ira que has causado en mi alma serán tus lágrimas, un recuerdo más. Nunca imaginé que pudiera terminar la locura de amar. Sospeché, volverás a mí cuando veas que te quise y fui sincero. Y siento perder el alma por ti, mi vida sin ti. No tiene valor, no tiene color, me faltas cuando más necesito tu amor. Veo que siento por ti lo que nunca sospeché. Son las 10 y 14 minutos en la FM Mundial, en la historia musical de Menudo, y regresaremos ya con más y más de Menudo. Son las 10 y 23 minutos en la FM Mundial en la historia musical del grupo Menudo. Vamos a repetir las preguntas que hemos hecho para ver cómo están ustedes siguiendo la trayectoria de Menudo. ¿Cuántas veces intentó Robert entrar a Menudo, incluyendo cuando fue aceptado, ¿no? Y la otra es, ¿a qué grupo perteneció Robert antes de estar en Menudo? Tan fácil así. ¿Ustedes se la conocen, verdad? Ah, bueno. ¿Y cómo se la conocen? Sigan disfrutando de la música a las 10:24 minutos en la historia musical del grupo juvenil más querido de América. Bueno, y se terminó ya el tiempo para estas dos preguntas. Ya tenemos la respuesta de las preguntas, las personas que han ganado. Pero estén pendientes aquellos que quieren seguir llamando y aquellas que quieren seguir llamando, ¿no? Tenemos muchas preguntas, estén pendientes por allí. Las respuestas son las siguientes. ¿Cuántas veces intentó Robert entrar a Menudo, incluyendo cuando fue aceptado? Dos veces es la respuesta. Dos veces intentó, audicionó dos veces. En la segunda fue aceptado. ¿Y a qué grupo perteneció Robert? Bueno, él perteneció a ninguno. Está en Menudo. Él no perteneció anteriormente a ningún grupo. Esas son las respuestas, pero nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir dando más preguntas para que ustedes estén pendientes y responder. Los ganadores se los vamos a dar dentro de pocos minutos, ¿ok? Son las 10 y 28 minutos en la historia musical de Menudo y sus invitados. Este es Shaya. se menea, como le gusta vacilar, suavecito como la marea, sin mirada te puede matar, pero mira cómo va gozando, como suena su cascabel, su pasito te envenena, y se pierde el amanecer, no la des. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco y no me puedo controlar. Mira cómo sube y va, como si se fuera a romper. Se fue un frío por la espalda y no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Lleva mi corazón. Mira cómo se menea, cómo le gusta vacilar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, como suena su cascabel, su pasito te va envenenando y se pierde al amanecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Y Violeta, y se lleva mi corazón. Son las 10 y 31 minutos en la FM Mundial, presentándoles la historia musical del grupo Menudo. Las preguntas las hicimos, respondieron. Cada día suman más. 10 y 36 minutos en la FM Mundial, presentándoles la historia musical del grupo Menudo con todos sus invitados. En...